entramos con toda la matrícula y la cuenta encima. Son pal de juguete, la medicina en el sistema que sube la autoestima. Son todo a fulete, en la disco hay un reguero de gata suelta. Y Tommy como anda preparado, los que todavía esperan en la puerta. Lamento decir que están apretados. Socio, no mire pa' acá, tú no tienes más botella que nosotros, está loco. Ustedes no son de nada y no ganan con mujeres que ganamos nosotros. Pa' nosotros es normal y si me miran mal le voy a dar unos pocos. Estamos acostumbrados a gastar, somos dueños de la calle, de la disco y los cocos. Esos movimientos los saco y enrollen. Prendan el latico que aquí está todo el mundo arisco y al primero que nos mire mal le damos sin problem. Evita medir fuerza pa' que no te borren. Tranquilo que las bebecitas son toitas de nosotros. Somos dueños de la calle, de la disco y de los totos. Las pacas son de 2000, aquí nunca jangueamos con poco. Se enchulan todas las bebecitas que toco, que socio toco. No me ronque de eso. Tenemos puertas, mujeres, tica y todo eso. A mí no me ronque de eso. Hay que ser meto el salo enderezo. Socio, no mire pa' acá, tú no tienes más botella que nosotros, está loco. Butaca. Desde que me pegué no bajan de 3000 las pacas. No sé diferenciar las cosas caras y las baratas. Y todo lo que no me resuelvo yo me lo resuelve el acá. En la disco siempre hay botella prendida. Todos esos culos son propiedad mía. Nadie me lo toque y mala mía que me ría. Nosotros todos como ellos, ustedes bebiendo sangría. Dile Nesun, aquí no se vive del cominsum. Dicen ser jodedores pero andan en un Datsun. Ya yo estoy lento por la nota de la guaso. Le meto y me le río como hace el guaso. Tengo motos las cubanas y de pana gastamos toda la semana. En culonas cagan work como Rihanna. Y a la que tenga hermana que le invite, que yo tengo panas. Y entre botellas y tique guayame la ferragama. Siempre ando bien fresh sin estrés. Y la baby está bien dura, me echo una 6-0 y la viro al revés. De todas las baby soy el best, nigga I'm blessed. Ya firmé con el cartel y cobro 12,000 al mes. Socio, no mire pa' acá, tú no tienes más botella que nosotros, está loco. Ustedes no son de nada y no ganan con mujeres que ganamos nosotros. Pa' nosotros es normal y si me miran mal le voy a dar unos pocos. Estamos acostumbrados a gastar, somos dueños de la calle, de la disco y los totos. Nexum, Records, nosotros somos. Nosotros no sabemos lo que es salir sin una paca frondosa, ¿entiendes? Mariel, I'm a Lord Star. Pinto. Santiago, baby. Picasso, este es Jun. El Lord Star. Baby. No, Mariel. Para eso. Vamos a enseñarle a esta gente cómo es que se hace. Mera Jun, Noriel. Nosotros somos los más duros, cabrones. Next Zoom. Estén copiándose lo que hacemos nosotros. Apretamos. Dime Jeffrey. Que se va a cagar en su madre el que nos toque, puñeta. Los Lobos.